Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Jóvenes Palante. Mi nombre es Jorge y estaré con ustedes en el transcurso de toda esta hora para compartir esta nueva edición del programa. También ya está aquí con nosotros nuestra amiga Cecilia. Aquí recibimos con fuerte aplauso. Hola Jorge y gracias. Yo también estoy ya feliz, contenta para compartir una nueva edición de Jóvenes Palante. Ya saben, estaremos con ustedes una hora llena de diversión, una hora para compartir el día de hoy un tema muy importante y también con la buena música católica que nunca falta en nuestro programa. Así es, no se despeguen del programa que el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que de seguro a todos los jóvenes les va a interesar y les va a gustar. Vamos a hablar sobre el amor. Uy, el amor, un tema interesantísimo, así que no te muevas, pero vamos a iniciar con una canción. Te dejamos con Rojo, Me Amas Igual. Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual, aunque no soy perfecto, me amas igual, y me abrazas otra vez, me amas igual, aunque a veces pienso lento, me amas igual, aunque sigo en el proceso, me amas igual. Seguimos. ¡Palante! Me amas igual, aunque a veces dude mucho, me amas igual, aunque a veces no te escucho, me amas igual, y sigues creyendo en mí, me amas igual, y quiero ser tu reflejo, me amas igual, quiero darte mis secretos, me amas igual. Me amas igual. presentando Jóvenes Pa'lante. Bien amigos, estábamos escuchando la canción Me Amas Igual del Grupo Rojo. Este Grupo Rojo pues es un grupo cristiano que se dedica a la evangelización a través de su música. Es tan bonito saber que el amor de Dios es tan incondicional y maravilloso, que nos ama de la manera que nosotros somos, de la manera que podemos ser y actuar. Él siempre nos ama, Él siempre está con nosotros. Muchas veces nosotros mismos nos acomplejamos por la apariencia física que podamos tener, ¿no? Si somos altos, bajos, gordos, flacos, negros, gringos, en fin, ¿no? Tantas cualidades físicas que muchas veces nosotros mismos nos acomplejamos por ello, pero es bonito saber que el amor de Dios es incondicional, es un amor que no mira apariencias. Muchas veces nosotros intentamos explicar lo que es el amor, cómo poder decir el significado de una palabra tan pequeña, una palabra que tan solo tiene 4 letras, pero que puede expresar mucho, que puede sentir, que puede ser tan grande y maravilloso. Definitivamente en los últimos tiempos la palabra amor se ha degradado tanto. Son muchas las veces que utilizamos la palabra amor para todo. Se utiliza esta palabra, incluso a veces la decimos sin sentirla, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que el amar o el sentir amor es muy diferente a sentir o tener un gusto o un querer por algo. El gusto, podemos sentir un gusto hacia un helado, hacia una canción, o desear una naranja o una papaya, algo que es muy diferente a sentir amor. Algo que tenemos la dicha de ser solamente los humanos quienes podemos sentirlo y darlo. Efectivamente, y para hablarnos más sobre este tema y ahondar un poquito más y descubrir lo que realmente es el amor, y ya tenemos aquí en el estudio la presencia de nuestro amigo Padre Manuel Vélez Álvarez, quien nos estará explicando acerca de este tema tan importante. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Padre, bienvenido. Pero antes de conversar con usted, vamos todavía a escuchar la siguiente canción. Se viene con Martín Valverde, Estás Enamorado. Oye, dime, ¿hace cuánto tiempo estás en ese plan de no pensar? Vuelas otra órbita y parece que no hay plan de aterrizar. Te veo flotando como un barco de papel. Hay que ver tu cara cuando te llega un email. Frente al pobre espejo ya 100 veces te has cambiado. Son síntomas de mal de corazón. Muchacho, estás enamorado. Tu chiquilla soñadora, cuéntame cuál es la novedad. Te he visto soñando todo el tiempo y no haces más que suspirar. Aun estando cerca, tu mente siempre está lejos. Ganas la carrera de 100 metros al teléfono. Tu circulación se siente bien acelerada. Son síntomas de mal de corazón. Muchacha, estás enamorada. Tú me preguntabas dónde cabe Dios en esto. Si el amor es puro fuego y nada de incienso. ¿Acaso a él le importa lo que estoy sintiendo? Si ni yo mismo me entiendo, es que Dios conoce el corazón de un chico. es el primero que comprende y se da cuenta bien de cómo estás, de veras. Nadie como él sabe de cierto sobre el miedo que nos causa amar. Él es el primero que sonríe con un beso. Él es un romántico que no tiene remedio. En cuestión de amor, él puso las reglas del juego. Y aunque nadie las quiera jugar, nadie como él comprende a un chico enamorado. Con Cristo seguimos. Oye, dime, ¿hace cuánto tiempo estás en ese plan de no pensar? Oye, tu chiquilla soñadora, cuéntame cuál es la novedad. Para el corazón nunca ha existido medicina. ¡Ojo! Dios es lo que quieras, menos una damadrina. Dile sí al amor sin miedo y vuélvete arriesgado. Vive tu juventud y grítale al mundo cantando que estás enamorado, que estás enamorado. ¡Ragazzo! Está enamorado. Caroto, o se ya enamoró. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Continuamos con Jóvenes Palante y como ya lo habíamos anunciado antes de la canción, estamos con la presencia de nuestro amigo Padre Manuel Vélez Álvarez. Cariñosamente nosotros lo llamamos como Padre Manolo. Padre, cuéntenos, usted es natural de España, ¿cómo así llegó por estas tierras? Sí, yo por nacimiento soy español. Mi madre me dio a luz allí en aquel país, ¿no? Hace ya 27 años que soy sacerdote. De siempre he trabajado en parroquias calificadas con un índice de dificultad alto a nivel pastoral, ¿no? Por el tipo de sociedad, ¿no? De familia que la componía. Y después de 23 años en aquella parroquia, de trabajar en la misma parroquia, en Mérida, en la capital de Extremadura, pues veía del Señor, ¿no?, que le sirviera a partir de ese momento en otra iglesia, ¿no?, en concreto acá en la América Latina. Una vez que tomé esta decisión, le planteé a nuestro arzobispo, don Santiago, el que estaba a su disposición, pero que yo tenía un llamado del Señor, ¿no?, que ese llamado era a trabajar por la iglesia en la América Latina. En concreto me llamaba mucho más la atención Perú, quizá por las vinculaciones con mi tierra, ¿no?, por todo aquello de, claro, Francisco Pizarro y Hernán Cortés, que también fueron extremeños, ¿no? Nosotros venimos indudablemente con otra actitud, ¿no? No con aquella actitud. Los tiempos, efectivamente, los tiempos han cambiado, ¿no? Y esta es la primera parroquia que yo conozco y en la que trabajo fuera de España. Padre, ¿y qué actividades vienen realizando en la parroquia San Agustín de la Imebamba? Bueno, pues en la Imebamba el mayor proyecto el proyecto más ambicioso es la evangelización. Ahora, como evangelizar supone anunciar el amor de Dios manifestado en Cristo a todas sus criaturas, el amor se concreta en obras. Sería un engaño el que solamente predicáramos, me refiero a que solamente habláramos, ¿no? El amor de Dios se manifiesta en obras, especialmente para los más débiles, los más pobres, los más marginados, ¿no? Entonces, esta tarea de evangelización va acompañada o concretada en algunos proyectos sociales, ¿no? Entre ellos, allí en Leimebamba, hay un proyecto social muy importante, como es el comedor parroquial. Está también el Hogar Santa Ana, que es un hogar para chicos de secundaria que no cuentan con colegio en sus pueblos. Y también tenemos, iniciándose este año, la residencia universitaria en Cajamarca. Estos tres proyectos son un poco punteros, tres proyectos que son tres realidades, ¿no? Pero son punteros en cuanto a los proyectos sociales, ¿no? Muy bien, padre, nos alegra pues que se esté llevando esta gran labor de evangelización y promoción humana en la parroquia San Agustín de Leimebamba. Sobre el amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? ¿Por qué decimos que Dios es amor? Bien, pues plantearse qué es el amor de Dios supone plantearse el ser de Dios, ¿no? Porque Dios es amor, como estás diciendo, ¿no? Y a esta conclusión no hemos llegado nosotros, los seres humanos, por un razonamiento, por un análisis de la historia, sino que hemos llegado a una conclusión tan clara, tan rotunda y tan exacta, porque esto es revelación de Dios, ¿no? En la Sagrada Escritura está escrito específicamente, explícitamente, Dios es amor, ¿no? Y quien no ama, no ha conocido a Dios, ¿no? Luego, preguntarse, como decía al principio, preguntarse por el amor de Dios supone plantearse el ser de Dios, ¿no? Difícil respuesta, muy difícil respuesta. Bueno, sería una respuesta que requeriría una enciclopedia, ¿no? Sí. Ahora, tal como somos los seres humanos, y yendo a aquel refrán castellano que dice obras son amores y no buenas razones, el amor de Dios, el ser humano por regla general, puesto que somos seres limitados, imperfectos, pecadores, con fallos, con buena voluntad, pero con poca fuerza de voluntad, el amor de Dios casi siempre lo experimentamos en el perdón de nuestros pecados. Por eso, en lo que se refiere a la relación del hombre y Dios, casi siempre el hombre encuentra a Dios en el perdón de sus fallas, y a lo que es más sensible Dios respecto al hombre es a ser misericordioso con todos nosotros, ¿no? Muchas veces confundimos nuestros sentimientos, padre. ¿De qué manera nosotros podemos explicar a los jóvenes cuál es el verdadero significado del amor? Hay dos sentimientos que se parecen pero que no son lo mismo, ¿no? Una cosa es el afecto y otra cosa es el amor. El amor está muy por encima del afecto. Incluso puede haber que haya amor sin afecto sensible, ¿no? Sin afecto sensible. La mayor manifestación sobre la tierra del amor ha sido la cruz de Jesucristo. Ha sido la entrega del justo por los injustos, del santo por los pecadores, del inocente por los culpables, ¿no? Esa es la mayor manifestación del amor de Dios, la mayor manifestación del amor, ¿no? ¿Y qué de afecto sensible, qué de afecto emotivo hay en la muerte de Cristo por todos nosotros? Hay un querer salvarnos, ¿no? Hay un querer entregar la vida, ¿no? Casi siempre confundimos las palabras afecto y amor, pretendiendo hacer pasar por amor lo que simplemente es afecto. Es afecto. El afecto es un sentimiento pasajero, y es un sentimiento voluble que está condicionado por la simpatía, por la empatía, incluso por el momento personal que uno está viviendo, ¿no? En cambio, el amor es más la voluntad de querer vivir por alguien, para alguien, o por unos ideales, para unos ideales, que no el sentimiento de sentirte ahora bien o ahora mal, ¿no? Y como dice por ahí alguna canción, ¿el amor se acaba? El amor no acaba nunca. El amor supone la entrega de la vida. El amor acabaría en el ser humano cuando el hombre entrega totalmente su vida por los demás, ¿no? ¿Pero qué encuentra entonces? El amor de Dios, ¿no? Más amor porque todavía. Pasa, por ejemplo, que hay parejas que de muy jóvenes o cuando son novios deciden casarse porque justamente sienten que quieren dar la vida por el otro, ¿no? Que quieren amarse eternamente. Pero pasa algún tiempo, y bueno, descubren o tienen algunos problemas, ¿no? A lo mejor en el caminar de su matrimonio y deciden divorciarse, separarse, ¿no? Claro, la iglesia eso no lo permite, pero supongamos que un matrimonio civil siempre manifiesta o se dice que nos separamos porque ya nuestro amor se terminó, nuestro amor se acabó. ¿Es eso correcto decirlo? Bien, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces el hombre es capaz de dar amor en la medida en que él se deja llenar por el amor de Dios, ¿no? Que es la fuente auténtica del amor, ¿no? A veces el ser humano pretende amar sin recibir el amor de Dios, ¿no? Se encuentra con un amor completamente limitado, tal como somos los seres humanos, ¿no? Cuando se conoce a Dios, no se llega a ese extremo de decir se nos ha acabado el amor, por tanto cada uno por nuestra parte, ¿no? Cuando se vive en el amor de Dios, el amor llega a entregar la propia vida por la otra persona, ¿no? Aunque no reciba nada a cambio de esta otra persona, ¿no? De hecho, los cristianos, por mandato de Cristo, tenemos como mandamiento de su misma boca, no solamente el amaos unos a otros como yo os he amado, sino también el amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Y no es un extremo, sino que ese es el amor en plenitud, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Pues recibiendo en tu propia vida el amor de Dios, ¿no? En el día a día, en el transcurso de nuestra vida, ¿cómo podemos sentir el amor de Dios? ¿En qué cosas sentimos el amor de Dios? Por la fe. La respuesta es sencilla, pero es la llave, ¿no? Esta es la fe es, como dice el libro del Apocalipsis, la puerta que Cristo ha abierto ante nosotros y que nadie podrá cerrar, ¿no? Por la fe. Cada mañana, cuando cada hombre se levanta, lo digo como metáfora, ¿no? Dios abre el cielo y le pregunta a este hombre, hijito, ¿te gusta la vida que te estoy regalando? Yo soy tu padre, quiero lo mejor para ti. Cuando el hombre, desde lo profundo de su corazón, con entera libertad, responde, sí, padre, me gusta lo que haces conmigo, es que ese hombre está orientando su vida por la fe, ¿no? ¿Cómo experimentar el amor que Dios nos tiene cada día? Pues por la fe, dejándose amar por Dios en los acontecimientos de cada día, ¿no? Es un regalo de Dios, es un descubrimiento. Antes preguntabas, ¿no?, por el parejas, ¿no?, familia, matrimonios, que llega un momento en que ya no se ama, ¿no? Parece que el amor se les rompe, claro. Y tienen que irse. Yo he conocido matrimonios que después de ir a consultas de psicólogo, que después de ir a orientación familiar, les habían aconsejado que se separaran porque su amor ya era imposible, ¿no? No había una reconciliación posible por el carácter de cada uno. Yo he conocido a este matrimonio que empezó a ir a la iglesia, a encontrarse con la palabra de Dios, a ver el amor de Cristo, y hoy tienen 5 hijos. Y no solamente eso, sino que están en Italia, en concreto en un pueblecito de Italia, preparándose porque dentro de unos meses se irán a predicar el Evangelio, seguramente a la India o a China. Es la obra de Dios en un matrimonio, ¿no? Dios que manifiesta su amor y hace que los hombres se amen. Dice San Pablo que la fe entra por el oído, por la tontería de la predicación. Así lo dice, ¿no? Por la necedad de la predicación. Yo a aquellos radio oyentes que estén deseosos de experimentar este amor de Dios, ¿no? Porque tengan esa gana, ¿no?, de sentirse amados por Dios, o porque lo necesiten, porque estén en sufrimiento, estén viviendo problemas, les diría, acércate a la iglesia y escucha la palabra de Dios, ¿no? Escucha la predicación del Padre. Por pobrecita que sea esa predicación, o por incomprensible que te parezca eso que se está leyendo allí de la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, y te inculcará dentro la fe, ¿no? Y en un momento determinado, igual que el agricultor, el hombre del campo en su chacra echa la semilla, la predicación, la escucha de la palabra de Dios, es como una siembra, ¿no? En cierto momento dará fruto. Dará su fruto, sí. Muy bien, padre, muchísimas gracias por ese tiempo. Tenemos muy poco tiempo aquí nosotros para poder compartir. Ojalá, no, yo estoy seguro que no va a ser la última vez que nos acompañará. En otras oportunidades lo estaremos visitando, a lo mejor en la Imebamba, o cuando nos visite, pues también lo estaremos buscando para que comparta más de su experiencia y pues más de nosotros. Recordamos pues a nuestros amigos que padre nos está acompañando, padre Manuel Vélez Álvarez, él es párroco de la Imebamba y también es asesor de la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas. Efectivamente. Oye, muchísimas gracias, padre. Un mensaje final que nos quisiera dar. Sí, mensaje final concretando. Lo más pronto posible, hermanito o hermanita que escucha, lo más pronto posible, acércate a la iglesia que tengas más cerca, abre bien tus oídos, abre el corazón, escucha la palabra de Dios y eso te llevará a encontrar el amor de Dios en tu vida. Lo tienes muy, muy cerca de ti. Muchísimas gracias, padre. Y nosotros continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paola, tengo 27 años, soy licenciada en Administración de Empresas, estoy felizmente casada desde hace 5 años, tengo una hija de 3 años, me gusta mucho el vole, salir con mis amigas, bailar, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, me encantan las películas de amor, no soy rica ni pobre. Vivo bien y no me falta nada. ¿Qué más? Ah, sí, y también soy cristiana. ¿Tú cristiana? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Que no te acuerdas de las trampas que haces en tu empresa? ¿O del amante que tuviste hace 6 meses, Eli? La verdad, no necesito tentarte casi nada cuando ya haces cosas que ni para qué nos acordamos. Sí, en serio soy cristiana. Hace varios años acepté al Señor como mi Salvador. 7 años han pasado. Ah, y me bauticé un año después. Tengo mi constancia. En serio, fue algo muy bonito. Todo eso de mojarte y hacer un compromiso con Dios. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Sí me acuerdo que te preguntaron, ¿por qué te quieres bautizar? Y tú dijiste, por amor. ¿Pero qué te duró? Nada. Desde que te bautizaste, te fuiste bajando, bajando, bajando, bajando. Y tu llama, que era intensa al principio, ya se extinguió. Tú no vales nada para Dios. Y no te mereces nada de Él. Asisto todos los domingos a la iglesia. Bueno, no todos. A veces me doy una escapadita. Porque Victoria, la telenovela, está interesante. Y a las reuniones de mi grupo de oración ya no voy. Porque la verdad, no tengo tiempo. Bueno, la verdad, a veces siento que Dios ya no me oye. Y yo tampoco a Él. Por eso ya casi no hago oración. Hija mía, yo te amo, búscame. Yo te quiero llevar a más, escucha mi voz. Ella no te escucha ni te busca ya. ¿Cuándo fue la última vez que habló contigo? Solo cuando realmente necesita algo importante dice, Dios mío esto, Dios mío aquello, quiero una enorme casa de 4 pisos. ¿Por qué le dices hija si ella se ha olvidado de ti? Hija, tu nombre está escrito en el libro de la vida y yo tengo un propósito perfecto para ti que tú no te imaginas. Escucha mi voz y arrepiéntete de tus pecados y vuelve a mí. Bueno, la verdad me he estado olvidando un poco de Dios. Hay veces que sí quiero encontrarlo. A veces hay días que siento que me habla, pero hay otros en que me comporto como si nunca hubiera sido salvada por Él. Realmente quiero volver a los tiempos de antes. Pero también otra voz me dice que ya no soy digna de Dios por todas las cosas que hago. La verdad, ya no sé ni qué voz escuchar. Olvídate de eso. Te has convertido en una cristianita de domingo. Eres caso perdido. Sigue como vas. Ja, ja, ja, ja. Que vas muy bien. Hija, yo solo quiero tu corazón. Yo te amo, escucha mi voz. Habla conmigo que estoy escuchándote. No tengas miedo que yo tengo mis ojos puestos sobre ti. Satanás solo te quiere confundir y condenar. Escucha mi voz porque quiero que me sirvas y hables de la salvación que te he dado. Quiero orar, pero no puedo, no sé. Me siento mal por alejarme de Dios. Le he estado fallando mucho. La última vez que hiciste una verdadera oración estaba pasando el cometa Halley. Tú ya no haces eso. ¿Ni para qué lo intentas? Hazlo. Háblame. Escucha mi voz. Señor, perdóname porque me he alejado de ti. Perdóname porque no he hecho lo bueno delante de ti. Quiero cambiar. Perdóname y ayúdame. Quiero escuchar tu voz. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón a ti. Con Cristo seguimos ¡Palante! Razón de mi existencia eres tú. A veces quisiera sentirme como lágrima, para caer en tus manos y ser de cristal, para que entre la lluvia me enseñes a amar. Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer, ahogarme en tu mirada sin desfallecer, sabiendo que contigo no puedo perder. Y nace de mi corazón a ti, te pido perdón porque me he equivocado, y no puedo negar que eres tú la esencia de Razón con nosotros. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Hola amigos, bienvenidos a... ¿Nadie me va a presentar? Yo soy el maestro. Un momentito, maestro Jebus, ¿por qué se nos adelanta? Bueno, disculpe, maestro Jebus, lo que pasa es que estábamos esperándolo, pero nos ha sorprendido. Bienvenido, maestro. Cuéntenos, maestro, ¿qué nos trajo para el día de hoy? Bueno, como esta es la segunda semana del programa, les he traído 3 de mis mejores chistes. No, mejor les voy a contar 4 y así se quedan contentos conmigo, ¿está bien? Pero asegura hacernos reír, maestro. Bueno, yo no aseguro nada. Lo único que yo les puedo asegurar es de que la gente que está en sus hogares se va a reír conmigo. Muy bien. Y el primer chiste dice así. Estaba el padrecito en su confesionario. De pronto llega alguien a confesarse y le dice. Padrecito, me acuso de que cada vez que veo a un hombre me tiemblan las piernas. Y el padrecito le dice. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué te tiemblan esas piernas? Y ella le responde, 84. ¡Ah! Entonces no te preocupes, que eso no es nada más que reuma. Y a pedido del público les voy a contar este segundo chiste. Sobre monjitas. Dice así. Unas monjitas llegan a la casa de un ateo a predicar y le dicen. Buenos días, somos las hermanas de Cristo. Y el hombre, como es ateo, le responde. Pero qué conservadas que están ustedes. Bueno. Nadie se ha reído con mis chistes, no importa, lo importante es tener el corazón transparente, corazón limpio y corazón alegre. Cristo durante la crucifixión mira a un costado y le dice, Dimas, acércate hijo mío. Y Dimas le responde, no puedo señor, estoy atado a la cruz. Entonces se voltea hacia el otro lado y dice, Gestas, acércate, hijo mío. Y Gestas dice, no puedo, señor. También estoy atado. Está bien, dice Jesús. Pero si después no sale en el estampita, no es mi culpa. Y como lo prometí desde ahora, también les tengo este último chiste que dice así. Un cura está confesando a las monjas de un convento y la primera monjita le dice, Padre, el otro día me he reído en la misa. Y el sacerdote exclama, bueno, no pasa nada, hija. Reza 10 padres nuestros y Dios te va a perdonar. La otra monjita al pasar por el confesionario le dice lo mismo, que se ha reído en la misa. Y así con el resto de monjitas y religiosas. Hasta que finalmente llega la última y el cura ya cansado le dice, seguro que tú también te has reído en la misa. Y la monjita responde, no padre, yo fui la que contó el chiste. Bueno maestro Jebus, bueno, nos ha deleitado con su gala de chistes. La verdad que le agradecemos bastante aquí tenerlo en el programa. Usted sabe que aquí está... Muy bien, maestro Jebus, muchísimas gracias por esos chistes que nos ha contado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana, cuídese mucho. Adiós, maestro. Ya no vengo. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué ya no quiere venir al programa? Muchísimas gracias, maestro Jebus. Continuamos nosotros con el programa. Jóvenes, pa'lante. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Diez reglas de oro del matrimonio. La primera, nunca se irriten los dos al mismo tiempo. La segunda, nunca se griten el uno al otro a menos que la casa esté en llamas. La tercera, si uno de los dos tiene que vencer en una discusión, deja que sea tu cónyuge. La cuarta, si tienes que criticar, hazlo con amor. La quinta, nunca se echen a la cara los errores del pasado. La sexta, sé negligente con cualquiera antes que con tu cónyuge. La séptima, nunca se retiren a dormir con un desacuerdo sin resolver. La octava, por lo menos una vez al día, trata de decir algo bondadoso o un cumplido agradable a tu cónyuge. La novena, cuando hayas hecho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir excusas. Y la última, dos no riñen si uno no quiere, y el que está equivocado es el que más habla. Seguimos con Jóvenes Pa'lante. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Bien amigos, vamos a continuar con el tema que íbamos tratando sobre el amor. Y en estos momentos vamos a hablar un poquito de lo que es el amor. Ya escuchamos por ahí lo que no era, ahora vamos a hablar lo que es el amor. Pues el amor es fiel. La fidelidad es cuando tu compromiso de amor es estable y tu entrega es de forma exclusiva. También el amor es duradero. La duración es la donación continua de la pareja. El amor es constante y por lo tanto debemos fomentarlo cada momento. El amor es permanente. Es mantenerse en las diferentes situaciones, ya sean buenas o malas. No porque se presente una dificultad dejas de amar a la otra persona, ¿verdad? Así que es permanente. También es desinteresado. No importa lo que la otra persona, sino lo que es. El amor es abnegado. También es paciente porque sabe esperar lo que haga falta. El amor es sacrificio. Es nuevo. Es respetuoso. Es generoso porque se entrega sin límites. Es servicial, trata de complacer las necesidades de la otra persona. Y además, el amor es humilde, porque sabe rectificar siempre que sea necesario y sabe perdonar cada vez que haga falta. Implica aprender a reconocer nuestros errores. Pero además, el amor tiene cuatro pilares, que son difíciles de conseguir, pero con el tiempo lo podemos lograr. Ellos son el respeto, la confianza, la consideración y el amor a nosotros mismos. Esto es porque no podemos dar lo que no tenemos. Y primero debemos amarnos a nosotros mismos. Pero no olvidemos que el amor no es egoísta. El amor propio no es egocentrismo. Más bien es aprender a amarnos para poder amar a los demás. Y el amarte a ti mismo es lo más importante y difícil de la vida. Con todo esto descubrimos que el amor es muy bonito. Y ahora vamos a continuar con más música. A esta hora llega desde Colombia, Carisma Verde. Vamos a aclamar a Dios a ritmo de reggaetón. Nuestros instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo de Dios. La tierra se anulará. Innovación carismática católica. Chachapoyas.

cantos son solo para él. Resucitó, oh, oh, resucitó, oh, oh, resucitó, oh, oh, aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Seguimos con Jóvenes Pa'lante. Pa'lante, yo no voy para atrás. Ahí teníamos las canciones Aclamata a Dios y El León de Judá de Ministerio de Música Carisma Verde de Colombia. Y pues tenemos un gran aprecio a este Ministerio de Música, no solamente por las hermosas canciones que interpretan, sino porque el próximo año estará con nosotros aquí en Chachapoyas. Así es, y ya con tiempo nos vamos preparando para recibir a este gran Ministerio de Música de Colombia, Carisma Verde. En junio del próximo año estarán aquí en nuestra ciudad de Chachapoyas, porque vamos a tener la bendición de realizar en nuestra ciudad el 14º Encuentro Regional del Norte de la Renovación Carismática Católica, y para ello estaremos contando pues con la grata presencia de este ministerio. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta edición y pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos han escrito por correo electrónico, que nos han llamado, que se han comunicado con nosotros para enviarnos pues sus palabras de aliento y felicitación por la semana pasada que hemos tenido nuestro primer programa. Así es, vamos a compartir con ustedes algunos de los correos electrónicos que hemos recibido. El primero nos dice: queridos hermanos, mi nombre es Nélida, soy del grupo de la Renovación Carismática Católica de ICA. Vi en la internet los retiros que hacen, me parece excelente. Me alegra que los jóvenes tengamos esas ganas de seguir al Señor. Les mando un fuerte abrazo y a seguir al Señor. Un saludo muy especial entonces para Nélida y para todo su grupo de oración en ICA. Asimismo tenemos el correo electrónico de la señorita Elizabeth Terán. Ella nos manifiesta mis más sinceras felicitaciones y alegría como cristiana. Que jóvenes inquietos como ustedes lleven adelante este hermoso proyecto que sin lugar a dudas redundará positivamente en nuestra colectividad. Felicitaciones a todo el equipo de Jóvenes Pa'lante. Asimismo tenemos un correo electrónico que nos ha llegado de nuestros amigos de Radio Gozo desde Lima. Ellos nos dicen: su blog está buenísimo, felicitaciones por el trabajo que están haciendo con excelencia para Cristo. Gloria a Dios por eso y para ustedes más bendiciones y la alegría de los que trabajamos aquí en la radio, que sabemos que nuestros hermanos de Chachapoyas están evangelizando con poder. Dios les bendiga en abundancia. Nuestros hermanos de Radio Gozo. Además tenemos un correo electrónico que nos dice: veo que no están durmiendo, sino que están en vela. Bendiciones y pa'lante. Es del hermano Julio Aranda, La Chira. Él nos escribe desde Piura. Tenemos una comunicación desde Rioja. El grupo de jóvenes Juan Pablo II. Nos comentan pues ellos que este 28 de mayo estuvieron cumpliendo 3 añitos. Muchas felicitaciones a todos ellos y pues que sigan pa'lante. Desde Lima nos escribieron nuestras hermanitas en Cristo, María Teresa, y también la hermanita Sandra Patricia. Un saludo para ellas. A nuestro amigo César Peña, él es piurano, pero está actualmente residiendo en Colombia. Y pues desde aquí le mandamos muchos saludos y éxitos por su hermoso trabajo de evangelización que viene realizando. también quisiera enviar un saludo muy especial para el Ministerio de Jóvenes de Chimbote. Me comentan que el engreído es David. Un saludo muy especial también a David, que se comunicó con nosotros. Bueno, lamentablemente la semana pasada no pudimos enviar los saludos a dos amigos que estaban cumpliendo años justo el día en que lanzábamos nuestro primer programa. El saludo, desde aquí el saludo muy especial para Angélica en Colombia, que sabemos que escuchó el programa y que siempre está en comunicación con nosotros. Y también, por supuesto, el saludo muy especial para nuestro gran amigo y colaborador Elizalde Cruz, que también estuvo de cumpleaños el 24 de mayo. Así que el saludo muy especial para ellos dos y... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños felices! ¡Cumpleaños feliz! Y con esta alegría pues despedimos también y agradecemos mucho a, ya lo dijimos, a Elizalde Cruz por colaborar con la presentación en el programa y también a nuestro amigo Oscar Mosquera por hacer la presentación del maestro Jebus. Una mirada al cielo. Oración de los novios. Señor, que nos elegiste para fundar un hogar cristiano, haz que nos preparemos para recibir dignamente el sacramento del matrimonio. Ayúdanos a comprender esta misión grande. Ayúdanos en el esfuerzo de conocernos mutuamente y de corregir nuestros defectos para ser felices. Ayúdanos a preparar juntos un hogar acogedor y sólido, donde todos encuentren amor y paz. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, a aceptar por igual las alegrías, tristezas y dificultades de nuestra vida futura. Guarda nuestras promesas, y aunque algunas veces el espacio nos separe o la muerte nos aparte, vivamos juntos en una eterna unión. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Muy bien, y así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Nos despedimos con Ceci y Jorge será... Hasta la próxima semana. ¡Chao! Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.